en Nicaragua. Esta semana, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetió contra los jesuitas, primero confiscando la Universidad Centroamericana, UCA, y luego revocando la personería jurídica de la Compañía de Jesús. El gobierno nicaragüense ha puesto a prueba la resiliencia de la Compañía de Jesús. Las amenazas han aumentado con la confiscación de bienes y la apropiación de la Universidad Centroamericana UCA, seguida por la cancelación de la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús, según lo denunció la misma compañía en un comunicado el 24 de agosto de este año. Es lamentable que el régimen, que hace muchos años surgió como un símbolo de la lucha por la libertad en Nicaragua, haya superado con creces la crueldad y los abusos de la dictadura que combatió. Por eso condenamos enérgicamente la persecución que sufre la Iglesia Católica, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y todas las personas y entidades que han alzado su voz en favor de las libertades individuales, la democracia y el Estado de Derecho, señala el comunicado. El portavoz de la provincia de Centroamérica de la Compañía de Jesús, el padre José María Tejeira, llamó al pueblo de Nicaragua a mantener la esperanza en medio de la adversidad y afirmó que siguen comprometidos en trabajar por la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, lo que nos queda es trabajar por una verdadera democracia participativa, una democracia inclusiva, es decir, que defienda los derechos humanos, que ayude a salir de la pobreza, de la injusticia, de los problemas que hay en salud, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Mantener la posición que hemos mantenido de pensamiento libre e insistir en la importancia para el desarrollo del pensamiento libre. Las dictaduras generalmente empobrecen más a los países de lo que pueden aportar para su desarrollo. Y bueno, en Nicaragua lo estamos viendo con claridad, es uno de los países que tienen unos índices de pobreza mayores dentro de Centroamérica. En un incidente, unos jesuitas que estaban en su casa en Managua fueron sacados por la policía durante la noche, incluyendo a 10 personas mayores de 80 años y una persona de 99 años. Los jesuitas denunciaron que no se les dio tiempo ni siquiera para recoger sus pertenencias personales. Tras el cierre de la UCA, 3 jóvenes líderes universitarias que se encontraban en Nicaragua fueron arrestadas y enviadas a la cárcel de mujeres La Esperanza como delincuentes. Su delito fue manifestarse en redes sociales condenando las acciones del régimen. Ahora enfrentan acusaciones de traición a la patria y otros supuestos delitos. La situación en Nicaragua sigue siendo de represión y violación a los derechos humanos de su pueblo, por parte de un régimen que busca mantenerse en el poder sin respetar los estándares mínimos de derechos humanos internacionales. Así denunciaron varios líderes opositores desde el exilio. Desde Radio Progreso en Honduras, Yolani Pérez nos comparte más información sobre este lamentable hecho. Saludos cordiales desde Radio Progreso en Honduras. Esta semana se confirmó la cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua. Ante este acontecimiento, la provincia centroamericana de los jesuitas responsabilizó a Daniel Ortega y Rosario Murillo de por lo menos encubrir las cancelaciones y confiscaciones contra 2 importantes instituciones jesuitas en Nicaragua. Recordemos que el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica y ordenó la confiscación de los bienes de la Asociación Compañía de Jesús en Nicaragua. Hoy dialogamos, amigos y amigas, con el padre José María Tejeira. Él es el vocero nombrado por la provincia centroamericana sobre asuntos de Nicaragua. Bienvenido, padre. Gracias, Yolani. Siempre es un gusto estar con ustedes hablando de estos temas de América Central especialmente. Para luego hablar y profundizar sobre ese tema político, personalmente me gustaría conocer cuál es la situación de los jesuitas que siguen dentro de Nicaragua luego de esta embestida que está haciendo el gobierno nicaragüense en contra de la Compañía de Jesús y concretamente de aquellos sacerdotes que están allí, que están en Nicaragua. Pero mira, los jesuitas que permanecen en Nicaragua son gente trabajadora, constante, recia en muchos aspectos. Siguen trabajando en sus obras. Hay tres obras fundamentalmente que siguen activas dentro de Nicaragua, que son dos colegios, el Colegio Centroamérica, el Colegio Loyola, y Fe y Alegría, que es una cadena de escuelas donde no llega el cemento, donde no llega el asfalto, como suelen decir. Entonces, los jesuitas están ahí, están bien preocupados, por supuesto, tomando sus precauciones, no saliendo mucho de sus obras de trabajo, a veces usando más cuando tienen que viajar, por ejemplo, en Fe y Alegría, usando más los medios electrónicos, etcétera. Pero ahí están resistiendo, ¿verdad? Algunos han tenido que salir, es decir, consideramos importante que saliera el rector de la UCA, el padre Rolando Alvarado, porque había unas acusaciones fuertes contra la UCA y dado la falta de Estado de Derecho en Nicaragua, no se sabía si podrían tratar de detener o enjuiciar o cualquier cosa al padre, aunque llevaba nada más pues 6, 8 meses de rector de la universidad. ¿Y se están proyectando repercusiones de lo que está sucediendo en Nicaragua, en otros países centroamericanos, aquí en positivo y también en negativo? Efectivamente, lo primero que hay que señalar es la solidaridad que ha habido con la situación, no solamente del obispo Álvarez, de los sacerdotes privados de nacionalidad, es decir, de la situación general que vive el país, sino también con la Compañía de Jesús, ¿verdad? Ha habido una gran solidaridad en estos momentos que se agradece. Las repercusiones que puede tener es una tendencia de todos los regímenes autoritarios a enfrentarse con el pensamiento libre, ¿verdad? Las universidades son generadoras de conocimiento, despiertan la conciencia crítica a través del conocimiento y producen un pensamiento libre en general, ¿verdad? Entonces, aquí se ha cerrado una universidad precisamente por eso, es decir, porque se odia el pensamiento libre, ¿verdad? Se odia la capacidad de incidir desde el conocimiento en las situaciones sociales y de política del bien común de nuestros países. ¿Qué repercusión puede tener eso? Es difícil prever, pero evidentemente en la medida en que crece el autoritarismo, crece siempre el odio al pensamiento libre, ¿verdad? Escuchábamos al padre José María Tojeira, él es el vocero de la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús en esta crisis de Nicaragua. Con esta información yo voy a regresar con ustedes, les informó Yolani Pérez.